mientras la noche duerme, salgo yo. Me pongo el saco al hombro y voy a caminar. Me llevo la guitarra y pensando cosas raras, camino solo con mi soledad. Vagabundo, vagabundo, yo no sé dónde iré a parar. He vendido mis zapatos por un poco de libertad. Yo busco un amor, pues sin cariño no moriré. Vagabundo, vagabundo, vagabundo. Está muy triste, qué soledad. Con mi guitarra canto y trato de olvidar. Tampoco tu muchacha puedes darme tu cariño, porque en tus ojos no hay sinceridad. Vagabundo, vagabundo, yo no sé dónde iré a parar. He vendido mis zapatos por un poco de libertad. Yo busco un amor, pues sin cariño no moriré. Vagabundo, estoy soñando.